Imagen Integral con Gisela Méndez. Hola, Gisela Méndez. Carla, y a ti que me escuchas, un gran abrazo. Ah, es que está Carla Santillán también aquí. Hola, Carla. Hola, ¿qué tal? Ya regresé a la clase. Gisela, ¿de qué vamos a hablar esta hoy vez? Vamos a hablar de lengüetas, contrafuentes, plantillas, pala, forro, punta, entresuela, suela, bóveda y tacón, que son los zapatos. Los zapatos. Tu Twitter, por si alguien quiere hacerte una pregunta en lo que estamos aquí en esta sección. En arroba gisimagen, ahí estoy. Perfecto. ¿Por qué quieres hablar de zapatos? Digo, yo sé que es un lugar común preguntar. ¿Por qué ustedes dos mujeres quieren hablar de zapatos? Pero bueno, ¿por qué quieres hablar de zapatos? Porque son un accesorio de uso diario que es básico para hombres y mujeres y que en muchas ocasiones algunas personas dejan en el olvido o que no toman los detalles precisos o que en ocasiones le fallan a la combinación. Entonces sí es necesario usar los zapatos adecuados para tu outfit o la ropa que vas a llevar en ese momento, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de los zapatos. Y bueno, y con esto de las lluvias, yo dije, bueno, hagamos algo para, ¿no? Para es que lluvias. Lo que más se maltrata son los zapatos. Exactamente. Y bueno, precisamente mirando los zapatos podemos deducir cómo es la gente y su actividad. Por ejemplo, un zapato muy bien cuidado habla de personas que cuidan los detalles. Zapatos blancos, pues médicos, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un punto importante los zapatos. Y sobre todo, bueno, pues también la comodidad, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría empezar diciendo qué es lo que debes de buscar en un zapato, ¿no? A ver. Lo que tienes que buscar en un zapato siempre debe de ser la calidad, el mantenimiento, el estilo y el diseño. ¿A qué me refiero? La calidad, bueno, ahora sí que el zapato caro significa que tiene calidad. ¿Por qué? Porque está hecho a mano, está detallado a mano. Se vuelven zapatos artesanales. Entonces, es un zapato, bueno, pues que sí tiene, pues, a lo mejor un alto precio, pero que te va a durar muchísimo. O sea, ¿hay algún estudio de proporción de un zapato bien hecho te dura cuántas veces más que un zapato malón? Pues mira, un zapato malón puedes durarte, a lo mejor, si es de piel, te puede durar, pues no sé, a lo mejor 8 o 9 meses, pero la piel te va a durar. Lo que va a pasar es que las costuras se rompan, uh-huh, el tacón se caiga, uh-huh, ¿no? Pero la piel, o sea, la biodegradación que tiene la piel es, bueno, ¿no? O sea, es, no sé, 50 años, 60 años. Entonces, pero aquí, bueno, tendríamos que hablar de calidad. Y la calidad, bueno, siempre va a ser un poco más caro. Luego, nos vamos al mantenimiento. Si a ti te gusta darle mantenimiento a tus zapatos, por ejemplo, puedes comprar pieles un poco más difíciles, como puede ser el Nobuk o puede ser el Ante, que eso sí necesitan un poco más de cuidado. Pero la piel, de verdad, es un material muy noble. Entonces, yo soy de la idea de que de mantenimiento, bueno, nada más tiene que ser un boleado semanal. Hormas, solamente si tienes un trabajo con mucha actividad, porque en realidad un zapato bien hecho no necesitaría las hormas. Y las hormas se ponen simplemente para que no se les hagan grietas, ¿no? Para que el movimiento que tú haces, a lo mejor te mantienes mucho tiempo como periquito y entonces doblas y arrugas tu zapato. Y llegas en la noche, le pones una horma de madera y ya no pasa nada. Pero en realidad no es necesaria la horma, pero el boleado semanal sí. Y el estilo y diseño, sí es importante, porque a partir del diseño vamos a empezar a generar ya las combinaciones para tu ropa. Entonces yo esas tres cosas buscaría: calidad, mantenimiento y el estilo, porque también en el estilo defines a las personas. Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Algo muy elaborado, algo muy clásico, que es algo muy sencillo. Entonces esas tres cosas yo buscaría y empezaría con los tipos de zapato. Y eso lo abordaremos después del corte. Estamos con Gisela Méndez, como cada lunes aquí en Hoy por Hoy. Te invitamos a ser parte de Hoy por Hoy. Síguenos en Twitter, @HXHCamarena, y en @SalCamarena. O envíanos un correo electrónico a camarenawradio@hotmail.com. Comunícate y sé parte de este Hoy por Hoy. W Radio. Esto es W Radio. Cadena W. Llegó el momento de que equilibres. Móvil.com. El gobierno ha prohibido el uso para fines distintos a los establecidos. Invita. Gracias a la primera legislatura. Mari fue operada de a nuestras líneas telefónicas 51-668-900 o del interior de la República sin costo al 01-800-718-1414. Where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. Muy bien, Gisela, entonces. Tipos de zapatos. A eso. Vámonos. Si quieres, vamos a empezar con los hombres y después nos vamos a ir con las mujeres. Uy, vamos a empezar. Los hombres acabas como 20 segundos. Ya. Uy, pues zapatos. No te creas, ¿eh? Next. Zapatos para los hombres son el tipo Oxford. El tipo Oxford, precisamente este nombre se le da, bueno, por la Universidad de Oxford en 1800. Y este es el zapato de gala por excelencia. ¿Cuál es? El que es totalmente liso. Aquí lo puedes ver. Totalmente liso. Y este. Y bueno, puedes encontrar costuras desde la prusiana o la inglesa. La inglesa. Las costuras que van en los laterales, que van en las orejas o en la parte del empeine, van internas. Cuando son internas, se le llama una costura prusiana. Y cuando van por fuera, que se ven cuando están cosidos ese pedazo, se le llama inglesa, ¿no? Y entonces, este zapato únicamente es para gala o para negocios. ¿Sale? Que son los encordados, lo que, bueno, que tienen agujetas, ¿no? Luego, viene el zapato casual, que es el zapato brogue o full brogue. El zapato brogue es el zapato que tiene claveteado o que tiene hoyitos, así muchos hoyitos. Como el bostoniano. Como el bostoniano, sí. Y entre más claveteado, es más casual. Entonces, y esta gente, bueno, mucha gente lo usa para un traje formal y no. O sea, tendrían que usar un Oxford. O sea, no tendrían que usarlo con accesorios, o sea, con... Entonces, ¿con qué te pones un claveteado? Un claveteado con... No, te lo pones con un pantalón de vestir, por ejemplo, gris, te pones un blazer, un tweed, o sea, cualquier... un coordinado, perdón. Te pones un brogue o un full brogue con un coordinado. ¿No? Recordando que entre más agujeritos, bueno, es más casual, ¿no? Y bueno, también lo puedes combinar, por ejemplo, como te decía, con un saco de tweed o un príncipe de Gales o un ojo de perdiz. Todo lo que tiene textura es para usar los full brogue, ¿no? De acuerdo. Y también puedes comprarlo, por ejemplo, si tu actividad es muy casual, o sea, es informal, más bien, yo compraría un café y un cordobán. El color cordobán es el color que es rojo, granate, como casi tipo bordeaux, es ese. Y lo pueden combinar con el cinturón. Acuérdense que los chicos sí necesitan combinar el color de los zapatos con el color del cinturón. Entonces, el momento que te compres el zapato cordobán, también yo te sugiero que te compres el cinturón cordobán. Cámara. Sí. El tercero sería el famoso slip-on, o sea, el rey de la comodidad, que es el mocasín. Y entonces, el mocasín también debe ser usado para ropa casual totalmente, ¿no? Y aquí se pelean mucho el nacimiento de los zapatos de este tipo de el mocasín, ¿no? Hay una gran tradición húngara de hacer zapatos, pero llegan los italianos y generan, pues le meten color y le meten más diseño, y entonces por eso en muchas películas salen los italianos con sus mocasines y todos creen que los mocasines están creados por los italianos, pero bueno, es más bien porque le meten pues mucho diseño, ¿no? Y entonces, el mocasín va a combinarse con los jeans, con los pantalones casuales, todo lo que es algodón y gabardinas, súper bien. Y las bermudas, por ejemplo, para la playa, el uso es de mocasín. ¿Se vale usarlos sin calcetines? Sí, sí, sí se vale, claro sí que se vale. Sí, se vale. Los mocasines, sí, sí se vale. Y bueno, ¿qué más del mocasín? Ah, bueno, pues que... sin hacer tanto firma, pero bueno, Gucci es el que precisamente hace los mocasines de gamuza, porque antes se hacían solo de piel, y esta marca italiana los hace ya de gamuza, ¿no? Y entonces de ahí viene el famoso tipo de este mocasín. Y tenemos los últimos que a mí en particular, bueno, sí me gustan, son difíciles de usar, pero me gustan, que son los zapatos Moonstrap, que son los zapatos que tienen correa. El zapato que tiene correa está inspirado en los monjes, porque ahora sí que inspirado en el guarachito del monje, ¿no? Porque para poder agarrarlo tenían que ponerle una correa lateral, ¿no? Mira, aquí está Carla, el monk strap. Okay. Entonces, ese está inspirado en estos monjes y este se usa hoy día con los pantalones que son muy estrechos en la parte de abajo, los pantalones pitillo, ¿no? Porque la herradura, bueno, la hebilla a veces se tiende a, ¿cómo se llama? A zafar. Te atorar, gracias. Atorar. Te atoras con el pantalón y entonces lo tienes que usar con un pantalón estrecho precisamente para que no se te atore. No termines, ¿no?, ahí con un pequeño accidente. Sí. Tu bastilla, dobladillo, como le digan, termina hecho pomada. ¿Cuántos pares tendrían que tener? Bueno, voy, los chavos, para formal, un negro Oxford, unos mocasines granate o cordobán y un brock café. Normal. Yo creo, sí, un brock, un half brock, o sea, no un full brock, porque el full es muy, muy, muy claveteado. Entonces, más bien uno que apenas se vea casual. Yo no tengo de esos, fíjate. Mira, pero pues creo que le heredé a mi tío hace muchos años unos que usé en la prepa, entonces a lo mejor se los puedo pedir. Unos bostonianos de la Canadá. ¿Te acuerdas que había unos de la Canadá? Sí, claro. ¿Tú también tuviste bostonianos, Pedrosa? Dice que él también tuvo unos bostonianos, ¿no? Tú tuviste vagabundo. Tenía unos de Charol. Loco Valdés. Sí, o de Chabelo. De Charol. Ah, yo pensé que de Chabelo, no, éramos exorcistas. ¿Cómo le poníamos un nombre de película? El exorcista, ¿se llamaba la marca? A los zapatos, sí. Sí, ¿cómo, claro, cómo que se llamaba? Pues yo no sé. No sí, eran sé. Unos, los tenis, había tenis, ¿no? Y tenis blancos, que también no, se llamaban eran exorcista. Zapatos. No, bueno, perdón. No, bueno, o sea, sigamos con los informales. Sigamos con los informales, con los mocasines. No, para la gente que su actividad es informal, yo les sugiero unos mocasines café, unos cordoban o unos brog o full brog, ¿no? Entonces, ¿nos vamos con las chavas? Sí. Sí, vamos. No, no, ¿por yo creo, ¿por qué? Porque a poco en dos minutos vamos a acabar con las chavas. Oye, no. Oye, no. Menos con a las ver, mujeres. Pero a ver, cuidado de los zapatos, mejor para hombres, ándale. Bueno, el cuidado de los zapatos, como decíamos, es boleada una vez a la semana, queda perfecto, sus hormas. Ay, ¿sabes qué he visto mucho cuando hago cuando voy a revisar los guardarropa de la gente? Que los dejan en las cajas. Oigan, no, las cajas no. O sea, tienes que sacar el zapato, ¿por qué? Porque el zapato, como es de piel, tiene que respirar. Igual que la ropa, el zapato también respira. Por eso tú debes de tener uno o dos pares de zapatos como mínimo. Porque el que usas hoy, lo tienes que guardar hasta mañana para que se pueda orear. Entonces, en las bolsas, ni en bolsas, porque luego los zapatos muy, muy finos les entregan bolsas muy bonitas. Mejor guárdenlas cuando van de viaje, ahí meten sus zapatos en la maleta. Pero para guardarlos en tu día a día, en tu closet, lo ideal es sacarlos de la bolsa y sacarlos de la caja. Las cajas, adiós, ¿eh? Y los que no usas muy seguido, se le puede, si no tienes una horma de madera, ¿con qué los puedes proteger? Nada, pues es que no sé, o sea, si nada más les sacudes el polvo y tantán, pues es piel. No, de verdad que no. El zapato es un accesorio tan noble que no necesita casi nada de mantenimiento. Solamente en el uso. Y los que hablábamos de gamuza, los de antes, uh-huh, solamente con el cepillo, no tengan miedo en comprarlos. Nada más que tengan un cepillo, los cepillan y tantán, ¿eh? No, los zapatos es un accesorio, bueno, maravilloso. Bueno, entonces, ¿hoy aprendimos? Hoy aprendimos que hay tres diferentes tipos de zapatos y que los para zapatos... hombre. Para hombre, sí. Y que los zapatos entre más hoyitos, más agujeritos, más, son casuales y los lisos son para trabajos formales y para trajes. Perfecto, gracias Gisela. ¿En dónde te puede localizar la gente? En @gisimagen o www.imagenintegral.com.mx o al teléfono 1285-1229. ¿Y los viernes? Los viernes en reforma.com, en Reformate. Bueno, gracias Gisela. Ya se acabó el tiempo, Carla. Ni modo. Querías estar hablando de zapatos, siempre te pasa lo mismo. Es una adicción. Es una adicción. Gracias. Nos vamos. Gracias de verdad por habernos acompañado esta noche, el lunes 13 de agosto. Los dejamos con esta cantante nigeriana-americana, pegó, gustó a muchos, Iyoka Okoawu.